desarrolles una buena personalidad. Perdóname, compañero. ¿Podrías indicarme cómo llegar a la calle Olmo? Muy agradecido. ¿Qué? ¿Quieres que actúe como si fueras tú con tu chica y que con palabras adecuadas y finos modales la conquiste para ti? ¡Sí, eso es! Lo siento mucho, amigo. No me gusta engañar a las damas. ¡Oh, por favor, Diego! ¡Hágame este favor! ¿Quieres decir que pagarías todos los gastos, todo lo que yo quiera? ¡Ajá, sí! No. ¡Vea su fotografía, señor! Bueno, pensándolo bien, creo que te haré el favor. ¡Gracias, gracias, muchas gracias! Bien, deséame suerte. ¿Suerte, amigo? Buenas noches, Lady. Estás más bella que nunca. ¿No te sientes bien, querida? ¡Caramba, Donald! Tu lenguaje y tus modales son soberbios. ¿Qué pasó? Ah, creo que el solo pensar que iba a perderte me provocó un cambio físico y mental. ¿Te gustaría acompañarme a una noche de frivolidad? ¡Ah, Donald! ¡Eres un encanto! Estaré lista. Oh, ¿el beso? Oh, no te preocupes. Eso lo hago como si fueras tú. ¡Yuhu! ¡Estoy lista! Oh, bella. ¡Estupenda! ¡Encantadora! Querida, nos divertiremos como nunca. Señor. Donald, ¿por qué rompes la foto? Porque no te hizo justicia, querida. Eres demasiado bella para estar en cualquier fotografía. Romántico túnel del amor. Dos, por favor. Todos esos besos lo prueban. Le gusto. Tú le gustas más cada minuto. ¡Tienes razón! Shh, ahí viene. El túnel del amor no, todo menos eso.